Lunes 10 de agosto. El poder creador de la palabra de Dios. Compara Hebreos capítulo 1 versos 1 al 3 con Hebreos capítulo 4 verso 12 y Salmos 33, 6 y 9. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Hebreos capítulo 1 versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmos 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios es una palabra viva. Lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su verbo. La palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible, que procede de su boca, tiene el poder de crear todo lo que proclama. En la historia de la creación en Génesis capítulo 1, la expresión «dijo Dios» se usa repetidamente. Génesis capítulo 1 versículos 3, 6, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. Las palabras declarativas de Dios tenían tal poder que, cuando habló, apareció tierra seca. Brotaron plantas, florecieron árboles frutales y flores, y surgieron animales. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis capítulo 1 para la actividad creadora de Dios. Es la palabra bará. En esta forma particular se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. El verbo se usa solamente cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará y lo hace a través del poder de su palabra hablada. Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y sustenta a través de ella. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros. Hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. La educación, página 126. A medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudamos a otros a comprender estas increíbles promesas, el Espíritu Santo también cambiará su vida. Imagina, Dios habló y existió. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? ¿Qué nos dice esta sorprendente realidad sobre su poder? ¿Por qué debería animarnos esta verdad sobre el poder creador de Dios?